Hoy vamos a hablar de algo que a mí me pareció que era muy necesario hacerlo. De la ciudad de corrupción a la ciudad de redención. Vamos a imaginar a un caballero, yo lo voy a llamar Esteban. Hay que darle un nombre, ustedes pueden cambiar si quieren. Un hombre que desea encontrar algo mejor que la ciudad de corrupción. Bueno, ¿cuál es esa ciudad de corrupción? Era muy grande esa corrupción, llegó a ser, lo es hoy en día. Y se trata de nada menos que el hombre cuando llegó comenzó a caminar y a buscar. Y yo uso terminología un poco no muy literal en esta oportunidad. Y vamos a imaginar a veces un poquito, no mucho, pero algo para poder ilustrar mejor el cuadro. Todos nosotros, o la mayoría, habremos pasado por esa experiencia en una u otra forma. Yo recuerdo a mis padres, por ejemplo, cómo ellos llegaron a conocer al Señor por Salvador. No es nada fácil para personas como ellos ya tenían. Mi papá creo que está en los 40 años o algo por el estilo. Ya esa edad no es de todo fácil. Pero bueno, el hombre, Esteban, va camino al norte. Usé norte porque el norte apunta hacia arriba. Él estaba buscando esa ciudad de redención para librarse de la corrupción. Bueno, luego llegó un día a un lugar y dijo, ¿qué es esto? ¿De veras será que esta es la ciudad? Y averiguó y le dijeron los habitantes allí que era una ciudad que contaba, según decían, con 20 millones de habitantes. Ahora, ustedes aplican esos 20 millones donde quieren, pero si ustedes están al tanto, saben a qué me refiero. Pero el hombre comenzó a leer un cartel muy grande en la entrada a la ciudad que decía Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces Esteban averiguó con los habitantes de ese lugar y esto claro le dijeron que según esa Babilonia decía era el único lugar donde él podría hallar la redención. Pero ¿y por qué? Pregunta él, ¿por qué le dan ese nombre? Un nombre tan despreciable. Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras. Ella misma lo es y todavía madre de todas las demás. Bueno, en adelante Esteban comenzó a recorrer esta extraña ciudad y cargada de crucifijos, muchos ídolos por todas partes de la misma ciudad y muchos religiosos vestidos de manera especial, tanto varones como mujeres, con una vestimenta que indicaba algún tipo de religión. Bueno, lo que sí le sorprendió mucho son los nombres de algunas calles que él pudo recorrer. Por ejemplo, Doctrinas de Demonios, que aparece en 1 Timoteo capítulo 4, los primeros versículos. Transubstanciación, que es una herejía. Madre de Dios, ya ustedes saben a quién se refiere. Infalibilidad del Santo Padre. Luego, pecados tanto mortales como veniales. Todo esto eran parte de las calles de la ciudad. Más adelante encontró otra calle llamada Santo Patrono y Esteban se encontró con un gran parque o plaza, si se quiere, que se llamaba San Pedro. Lo que más le sorprendió a Esteban fue lo de Doctrina de Demonios. Y con el pretexto de pureza en su condición, digamos, sexual. Y entonces cayó en sus manos un breve escrito que decía: pero el Espíritu, con mayúscula Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautivizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Todo esto yo leí en 1 Timoteo 4, 1 al 3. Bueno, Esteban se enteró del asunto. Y aquí Esteban se detuvo y pensó: ¿cómo puede una ciudad destinada a una destrucción hasta dejar un montón de ceniza? Dice que los líderes de esa gente escucharán doctrinas de demonios. Los llama hipocresía, de mentirosos. ¿Cómo puede ser la verdad? Bueno, ¿cómo es posible que ese mismo camino lo pueda llevar, que ellos le puedan indicar, a la ciudad de completa regeneración? Entonces Esteban decidió seguir su ruta para ver si hay algo mejor o alguien que sepa guiarlo a la ciudad de salvación. Bien, mientras continuaba, siempre hacia el norte, él se encontró con una ciudad pequeña llamada Testigo de Jehová. Esto sonaba bastante bien, así que prefirió examinar de qué se trataba. Y aquí no tuvo mucho para recorrer, porque era muy pequeña, verdaderamente una aldea. Pero recuerdo que una calle, recordaba, se llamaba Russell, se escribe Russell, doble L, y la otra era Salón del Reino. Y como no sabía quién era ese tal Russell, un habitante de ese lugar le dijo que era el fundador de la aldea, que no tuviera ningún problema y no escuchara a quien sabe quién. Así que él pensó: salí de corrupción y ahora voy a corrupción y a mini corrupción. ¿Qué gané yo con eso? Sigue esta ruta el pobre Esteban sin girar a derecha ni a izquierda. Pensó: mejor sigo adelante, a ver qué encuentro. Si encuentro otra ciudad, bueno, alguien le dijo: no hagas caso. Tú sigue. Cuando llegues a la ciudad que buscas, no podrás desviar. Esa ciudad tendrá nombres tales como iglesia, Biblia, bíblico, redención. Esas palabras estarán allí. Y tú podrás darte cuenta. Y en cuanto a tan extrema corrupción, se debe a lo falso que encontraste en aquella que hablaba de 20 millones de seguidores, y en eso tienen razón. En lo que respecta a su fin, tenemos que leer algo de su paradero final. Nunca había escuchado la palabra Biblia. Para Esteban era algo novedoso. O bíblico o bíblica, cualquier derivado. Pero tenía una gran curiosidad, ya que estaba hastiado de tanta corrupción en la ciudad. Corrupción. Entró, bueno, dijo él, encontré la hermosa ciudad llamada Bíblica. Eso suena bien. Si el que me guió dijo la verdad, entonces debe ser aquí. Sus calles eran rectas. Los nombres eran muy originales. Por ejemplo, una calle se llamaba Mateo, otra calle se llamaba Marcos, otra calle se llamaba Lucas y otra calle se llamaba Juan y una más, Pablo. Nunca había visto algo así. Bueno, me atendieron, dice él, muy bien. Me dijeron que el único trabajo de ellos, de los que estaban allí, es ayudar a aquel que, digamos, desea librarse de la ciudad corrupción, no sea engañado. Cuando menos esperaba, Esteban se encontró sentado a la mesa y con él justamente los que tenían esos nombres de las calles. ¿Cómo se llama usted? Él dijo, Mateo. Ah, Mateo, yo he visto la calle, se llama Mateo. Pero yo entiendo que los nombres se dan después que la persona muere. Sí, así se hace, pero nosotros estamos con vida. ¿Y usted? Yo me llamo Marcos. El otro, Lucas. Juan, hasta llegar a Pablo, que es el último. A diferencia de los nombres de la otra ciudad, de los 20 millones, aquí le gustó la idea, desde el primer momento. Y dice luego Esteban, me atendieron muy bien. Bueno, me dijeron que el único trabajo de ellos, de esos, especialmente los que estaban allí presentes, entrar o hacer que otros entren en la ciudad de redención y no sean engañados. Así que tienes que seguirnos. Le dice Mateo, le dice Marcos, le dice Lucas, le dice Juan. Bueno, me invitaron a tomar asiento en torno a esa mesa y cada uno tomó su asiento. Me dijeron, siéntate aquí, cómodo, vamos a conversar. Bueno, comenzaron a hablar. Una vez que cada uno de ellos se presentó y también dijeron qué tenían que hacer, el último que habló fue Pablo. Y Pablo dijo, le dice Esteban, ¿por qué tú eres el último en la lista? Y si supieras quién era yo. ¿Cómo quién eras? Y entonces encontró, Pablo dijo, si quieres saber algo, yo estuve exactamente en busca de algo. Traté de encontrar la solución a mi propio fanatismo religioso y no encontraba. Así que lo que hice fue arrastrar a hombres y mujeres que ya estaban, ya pertenecían a la ciudad de redención. Yo los llevaba a la cárcel, los encarcelaba, los azotaba, les obligaba que blasfemaran. Todo esto hacía yo. Y dice Esteban, Pablo, y luego, bueno, te voy a repetir qué pasó. Y mejor vamos a leer lo que Lucas escribió de mí en Hechos 9, desde el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese, ¿y hacia dónde? Presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, y aquí dice Pablo, quiero Esteban que escuches con atención, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Bueno, él le dijo, y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Allí paró de leer lo que Lucas escribió, porque Lucas escribió el libro de los Hechos, y le dijo, yo pasé 3 días en Damasco. No comí, no bebí agua, nada. Quedé ciego. La luz era tan brillante la que me rodeó que no pude moverme. Hasta que llegó un hombre piadoso, Ananías se llamaba. Me puso las manos, mis ojos se abrieron e inmediatamente me di cuenta quién era yo y quién debía ser. Y yo era un perseguidor. Ahora me volví de un momento a otro, de perseguidor a perseguido. Comenzaron a perseguirme por doquiera. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Estimado Esteban, queremos que tú sepas que todos nosotros tuvimos inquietud muy semejante. Pero, ¿dónde aprendieron ustedes todas esas cosas que me están diciendo? Bueno, con uno llamado Jesús, o mejor te diremos Jesús el Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, Jesús significa Salvador, Cristo significa Mesías. ¿Y dónde aprendieron con él? ¿Tuvieron alguna institución, algún seminario bíblico o institución de teología? No. Pero ¿cómo se registraron para ser alumnos de ese Jesucristo? Bueno, Jacobo, José, bueno, mejor dicho, Juan, Jacobo y Pedro, éramos pescadores. Y él nos llamó, dejamos la pesca y nos fuimos con él. Mateo, yo era recolector de impuestos. ¿Y qué hiciste con eso? Dejé todo. Dejé mi oficina y él me dijo, sígueme, y yo le seguí. ¿Nunca te arrepentiste? No. Él estuvo conmigo todo el tiempo. Y entonces, ¿dónde están ahora? Le vamos a hablar, Esteban, mucho tenemos que decirte sobre la ciudad de redención. Ahora puede ser redimido, pero lo que es la ciudad es una maravilla. ¿Y qué sabes, Esteban, acerca de nosotros? No sé, muy poco sé hasta ahora. Estamos comenzando recién. Hay tanto que yo quiero aprender que si ustedes no lo hacen, no sé quién lo hará. Esteban tiene una serie de interrogantes. Deseo que el señor Mateo, por ejemplo, que está aquí sentado con nosotros, me diga si es cierto que María, la madre de Jesús, es la madre de Dios y que ella nunca pecó. ¿Es o no es cierto? Es todo lo que yo quiero saber. Mateo dice, no, no es cierto. Yo ya escribí eso hace mucho tiempo porque el Espíritu Santo me inspiró que lo hiciera. Te voy a leer. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Para que sepas, está esto en el libro que yo escribí, le dice Timoteo, capítulo 1, versículos 24 y 25. ¿Y cómo es que en la ciudad de corrupción siempre me dijeron que Jesús era el hijo único de María? Entonces, tal como es el oficio de la corrupción, te engañaron, porque la Biblia no dice esto. Dice que era el primogénito, el primero, y luego aparecen Jacobo, José, Simón y Judas en el capítulo 13 de Mateo. Yo lo escribí, le dice Mateo. Estamos haciendo que Mateo hable. Luego continuó hablando Mateo. Te puedo dar incluso los nombres de quienes eran los hijos de él. Y ya acabo de decir Jacobo, José, Simón y Judas. Eran hijos de María y de José. El matrimonio de ellos no era una supuesta composición de hombre y mujer que viven juntos. No, él la tomó, la recibió. Ya eran esposos antes del nacimiento de Jesús, pero él no la había recibido. Él se fue a preparar el lugar donde vivirían, etcétera, pero no la había recibido. Ahora Dios le ordenó que la recibiera una vez que Jesús había nacido. De allí en adelante nacieron estos hijos. ¿Quiere saber exactamente dónde aparece lo que yo escribí? Le dice a Mateo. Y Mateo le da el capítulo 13 y dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? Versículos 55 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Bueno, Esteban está más que contento ahora que está aprendiendo muchas cosas muy rápidamente porque, claro, tiene la Biblia abierta, por decirlo así. Lo que él tiene realmente son los autores, pero yo lo estoy modificando un poco. Ah, pero hay algo más que yo quiero saber, dice María. Aquí lo que quiero saber es si María no tenía pecado. Bueno, aquí le voy a pedir, le dice Mateo, a Lucas que nos diga qué sabe él sobre este particular. Él va a hablar con claridad meridiana. Y aquí van las palabras de María. Aparece en Lucas 1, 46 al 48. ¿Qué te parece, Esteban, si leemos esto? Es lo mejor que podemos hacer. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nota bien. Jesús para ella era Salvador. Todavía no había nacido siquiera. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. A mí, dice María, me tocó la parte de ser madre del Salvador. Por supuesto que Él me salvó. Él no tiene principio. Él creó el universo. Él es Dios mismo. Tiene todos los atributos divinos. ¿Cómo podemos decir que Él era solamente mi hijo y que lo engendró un hombre como José? No, fue obra del Espíritu Santo, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esteban, quiero que sepas que Jesús no tuvo pecado porque Él no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Más fácil no puede ser. Poco a poco Esteban iba cayendo en la realidad y Esteban se disculpa y solicita despejar algunas dudas. Se levantó Pedro porque en la ciudad de perversión dice: me han engañado más y más, muchas veces. Por eso les pido que, por favor, no me engañen ustedes. Quiero que me digan la verdad. Yo no me voy a, digamos, enojar por eso. No te vamos a engañar. Bueno, los demás, incluyendo Esteban, deseaban escucharlo, porque ahora Pedro tenía la palabra. Esteban, dijo Pedro, tú necesitas dar el mismo paso de fe que nosotros dimos. No vas a entender más adelante. Que no voy a entender. Yo no soy tan tonto. Bueno, está muy bien, no estamos diciendo que eres tonto. Lo que ocurre es que estamos hablando de asuntos de carácter espiritual inspirados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te guía, para ti no tiene sentido lo que estamos diciendo. Vas a entender las palabras, pero no vas a entender realmente que hay que recibir, aceptar por la fe lo que la Biblia afirma, o sea, lo que nosotros estamos afirmando en los evangelios. Cuando se comenzó a predicar las buenas nuevas, que significa evangelio, hubo mucha oposición, pero nosotros tuvimos que ser valientes. No emprendimos esta obra por cuenta nuestra, le dice a Esteban. Tuvimos que esperar que el Espíritu Santo descendiera. Y sabes, en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Tuvimos un valor, una fogosidad nunca antes experimentada. Para que tengas una idea, Esteban, un día los jerarcas, miembros del Sanedrín, nos llamaron a Juan y a mí, le dice Pedro, para decirnos, fíjate, ellos dijeron, no más hablar en ese nombre a nadie. Pero, no sé de dónde, yo tuve valor, dice Pedro, para decir esto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabes, Esteban? Nunca yo habría dicho esto antes. Con razón que nuestro Señor, cuando partiría al cielo, dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis revestidos del Espíritu Santo. Le obedecimos. Menos mal, porque nosotros no sabíamos cuánta persecución habría, pero Él sabía. Lo que no sabíamos, los miembros de ese concilio, o no sabían ellos, era que el Espíritu Santo moraba en nuestra vida. Ellos eran carnales y hablaban en términos que podían, en términos carnales. No eran personas regeneradas, por lo tanto, tampoco eran salvos. Y como si esto fuera poco, en ese concilio nos dijeron que debíamos callarnos y nunca más seguir hablando. Bueno, nos habían dejado que saliéramos, ellos consultaron entre ellos y creyeron que estaban tratando con la gente como todos. Y no se daban cuenta que no éramos nosotros los que hablábamos, sino el Señor a través de nuestros labios. Y entonces ahí se pone a leer Pedro en Hechos 4, 18 al 22. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, es decir, un milagro de sanidad, tenía más de 40 años. La gente sabía de eso. Por eso nadie los podía tocar, porque la gente los defendería. Pero en realidad el Señor sabía lo que hacía. Bien, pero ¿quién les enseñó todo cuanto ustedes saben? Ya te dijimos, Esteban, es el Espíritu Santo el que nos enseña. Nos inspiró para que escribiera. Mira, soy Mateo, yo escribí lo que hoy conocemos, el Evangelio de Mateo. Él es Marcos, él escribió lo que se conoce el Evangelio de Marcos. El otro es Juan, él escribió lo que conocemos el Evangelio según San Juan. Y Lucas escribió dos libros. Escribió el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos, que es la historia del desarrollo de la iglesia. Pero ¿cómo escribieron ustedes? Bueno, el Espíritu Santo nos recordó, primero nos inspiró, porque no teníamos grabadora para grabar todo lo que el Señor enseñaba. No teníamos manera. Pero el Señor nos había dicho que lo recordará todas las cosas. Y así fue. Y nosotros solamente escribimos lo que Él nos recordaba. Pero ¿cómo ocurrió eso? Exactamente, ¿cómo le recordaba? Venía a nuestra mente. así como una persona se pone a escribir a la máquina o qué, y un determinado tema, y viene a su memoria esto, aquello, lo otro, y comienza a escribir, comienza a componer, con la diferencia que nosotros sabíamos que el Señor nos estaba recordando, porque muchas de esas cosas lo habíamos vivido con Él. Por eso cuando nos recordaba, ya nos era familiar. Entonces, ¿qué es eso? Es la palabra de Dios. Queremos que notes, Esteban, la lista de quienes el mismo Jesús instruyó, escogió, enseñó y los envió. Por ejemplo, y le dieron Mateo 10. Mateo comenzó otra vez a hablar. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mateo 10, 2 al 4. Eso es lo que tú puedes tener hoy, Esteban, si quieres, porque ya todo se ha escrito. Bueno, nuevamente, Esteban. ¿Por cuánto tiempo anduvieron ustedes con Jesús para poder aprender tanto? Y entre 3 a 3 años y medio. ¿Dónde tenían ustedes su centro? En toda la tierra de Israel. Caminábamos todo el tiempo. ¿Tenían dónde dormir, dónde comer y todo? No. Dormíamos en cualquier lugar. Si alguna familia nos recibía, bueno, iríamos allí. Pero si no, nos conformábamos con tener con nosotros nada menos que al Creador del universo, el Creador del hombre y de la mujer, y el Redentor nuestro. Ya nos libramos de la putrefacta situación en la que estuvimos, y no importa que tantos hayan como 20 millones, no importa. No creemos, dijeron ellos, que la mayoría necesariamente tiene siempre la razón. Generalmente no la tiene. Es la minoría la que tiene. El Señor dijo que hay dos. Ilustró el camino ancho por donde van muchos, pero van a la perdición. El paradero final es el infierno. Y hay camino angosto, por allí hay muy pocos, pero lleva al cielo. Es muy difícil, es complicado, pero no imposible. Bien, ¿quiénes iban a escucharles? Bueno, escucha, Esteban, no te va a gustar, pero te voy a decir. Había gente, uno diría sana, buena, no había problema, pero había prostitutas que venían buscando socorro, cojos, ciegos, leprosos, paralíticos, incluso algunos que ya habían muerto tuvieron que levantarse. ¿Cómo? Bueno, había una familia en Betania. Ah, sí, yo sé dónde está Betania. Muy bien. Allí en Betania había una familia, 3 miembros, un varón llamado Lázaro y Marta y María. Ellos 3 muchas veces nos ofrecieron hospedaje, nos dieron comida y todo. Un día se enfermó nuestro amigo Lázaro. Estuvimos lejos de ese lugar y llegó la noticia. Está muy enfermo, ven pronto. Pero yo, dijo el Señor, no voy a ir ahora. Yo no voy a ir a sanar, yo voy a ir a resucitarlo. Eso dijo el Señor, sí. Y él se quedó. Cuando él llegó a la casa, Marta le salió al encuentro, o María, o ambas, y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, ahí está. ¿Y qué pasó después? Bueno, Jesús se acercó y le dijo a la gente que también vino allá como curiosos, saquen la piedra. No sé cuántos conocen cómo era la sepultura antes, pero el caso de él debía ser la misma cosa. Una piedra que tapaba un boquete grande en una roca. Esa piedra había que moverla, pero era muy pesada. Ellos removieron la piedra, la corrieron a un lado, y entonces él solamente dijo: Lázaro, ven fuera. Un predicador había dicho una vez que él habló con tanta autoridad que si no hubiera mencionado Lázaro, todos los muertos del mundo se habrían levantado. ¿Y sabes, Esteban? Nosotros creemos que él era eso, lo conocimos muy bien. Y vamos a contar otro caso. Un día de esos, estuvimos en el mar de Galilea. Y tú conoces el mar de Galilea. Estábamos pescando y se levantan olas tan altas que nos parecía que a nuestra barquilla se iba a hundir. De repente vemos a él caminar por las aguas, como si se tratara de pavimento o algo así. Pero, dice Esteban, ¿ustedes dicen la verdad? Sí, no tenemos ninguna razón para mentirle. Tú quieres llegar a la ciudad Redención y nosotros queremos que llegues a ese lugar. Bien, en ese momento, el Señor llegó. Ellos decían, debe ser un fantasma, porque estaba oscuro. No podían divisar bien. Y como la gente supersticiosa cree en fantasmas, y los discípulos, aunque no eran supersticiosos, pero eso siempre estuvo en labios de tanta gente, que hay tal cosa como fantasmas. Y él vino, le dieron la bienvenida, dijo a la tormenta que cese, cesó todo. Y en el momento era una calma increíble. Escucha, Esteban, él puede darte calma en tu corazón. Tú puedes estar exaltado una y otra vez por esto y por aquello, problemas con la familia, problemas financieros, problemas con los vecinos, problemas en el trabajo de todo tipo. Él sabe calmar y ya lo va a hacer. Pero tienes que dejarte llevar por él. No, pero yo no voy a andar como ustedes anduvieron, yo tengo familia y todo. No. No estamos diciendo eso. Por eso mismo ya él terminó su ministerio. No hay problema en esa parte. Bien. Y ahora yo lo que quiero saber, Esteban decidió ser parte, le dijeron, no vamos a seguir hablándote, tú tienes que hacer tu arreglo con el Salvador que nosotros hicimos. Tienes que depositar tu fe en él y de ahí en adelante no habrá problema. Está bien, es lo que yo quiero. Adelante entonces. Pero ahora, bueno, quiero saber más algunos detalles acerca de, ustedes hablaron de una ciudad y justamente yo estoy buscando, ¿dónde está esa ciudad? ¿Cuánto mide? ¿Cuán lejos está de aquí? ¿Puedo yo llegar allí? ¿Podré yo vivir allí? Entonces ellos comenzaron a hablarle y le dijeron, la ciudad tiene 2.200 kilómetros de largo, 2.200 de ancho y 2.200 de alto. Es una especie de cubo. Y para que tengas una idea, te vamos a dar más detalles. Eso lo maneja Juan muy bien, le dijeron. Hay un libro, se llama Apocalipsis, capítulo 17 o 19, o veintitanto, pero de cualquier manera, allí está. Y está la medida exacta, por ejemplo, y bueno, Juan dice, sí, aquí está. A ver, Esteban, espera un ratito, y yo te voy a dar todos los detalles. Bien, se fueron al libro en el capítulo 21, y dice así, la ciudad se halla establecida en cuadro, versículo 16, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Si ustedes leen la paráfrasis bíblica, allí el autor usa el sistema métrico. Por eso allí, en lugar de hablar de codos y cosas por el estilo, o como dice aquí, establecida, etcétera, longitud igual y todo y tanto y cuanto, entonces no les va a ser problema porque va a decir 2,200 kilómetros por cada lado. Pero Esteban, para que tengas una idea más completa de lo que puede albergar la ciudad, la cantidad de gente que puede vivir allí, te vamos a decir ahora, más o menos 40,000 millones. Y para que tengas una idea mejor de la cifra tan elevada, astronómica, actualmente la Tierra está poblada por casi 7,000 millones. ¿Ya tienes una idea? Pero ¿dónde va a estar esa ciudad? Esa es otra pregunta muy buena. Es la Jerusalén celestial, pero cuando hablas de celestial, no pienses en el cielo donde está Dios. La Biblia habla de tres cielos: la atmósfera, el cielo, la bóveda celeste y el lugar donde mora Dios. Pero esa ciudad está en el primer cielo, o estará. ¿Están seguros? Bueno, es lo que la Biblia enseña. Es decir, es lo que aquel que inspiró su palabra hizo que escribiéramos esto. Y nosotros preferimos escuchar esto y no lo que ocurre en la ciudad perversión y lo que allí se enseña. Quedamos con esto. Es el Espíritu Santo que nos hizo entender. Yo quiero saber algo, dice Esteban, sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es ese asunto? ¿Qué hay que hacer para que el Espíritu Santo me ayude a mí también? Bueno, mira, en Efesios 1, 13 y 14, aquí habla Pablo. Pablo dice, yo le escribí a una iglesia en Asia Menor, ahí en Éfeso, y les dije lo que Dios me había revelado. En él, está hablando de Jesús, el Salvador, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escucha, Esteban, te voy a hablar en términos más sencillos. Cuando nosotros, porque se usan palabras aquí que ni tú ni nosotros usaríamos, pero así es como fuimos, Pablo dice, fui inspirado, y esa palabra se usaba entonces. ¿Qué es arras? Arras es garantía. O sea, la garantía de nuestra herencia es el sello del Espíritu Santo que llevamos en nosotros. No lo vemos, pero lo tenemos. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando oímos el Evangelio y creímos, fuimos. Todo tiempo pasado. Oímos, creímos, fuimos. Oímos el Evangelio. Creímos en Cristo. Fuimos sellados. Eso es las arras, la garantía de nuestra herencia eterna. ¿De qué está hablando? De la ciudad celestial, a donde irán a parar todos los redimidos. Yo no sabía eso. Ojalá fuera verdad. ¿Cómo vas a decir eso? Pero quiero decir algo más. Me da vergüenza, pero voy a preguntar de cualquier manera. Yo soy pecador. ¿Cuántos pecados Él me perdona? ¿Quieres saber? De nuevo, dicen los otros, es mejor que hable Pablo. Sí, sí, sí. Yo le escribí a los colosenses, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndoles, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nunca escuché eso. No, porque en la ciudad perversión nos enseña esto. ¿Todos qué significa? Pasado, presente y futuro, porque para Dios no hay pasado y futuro. Todo es presente, Él es el yo soy. Tienes que entender, Esteban. Ahora que tú ya tienes el Espíritu Santo, lo que te falta es familiarizarte con la palabra de Dios, es todo. Pero ya no estarás leyendo sin entender o escuchando sin entender, estarás entendiendo y lo que no entendías, sí, comenzarás a entenderlo. Bueno, ahora deseo saber más, un poquito más acerca de esa ciudad. Bueno, ahora Juan, ¿por qué no le hablas un poco? Le dicen los demás. Háblale sobre eso que Jesús habló, que iba a la casa del Padre para preparar lugar. Ah, sí, sí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Así que Esteban, escúchame bien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El universo es increíblemente grande. Es infinito. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dentro de lo tan grande, algo solamente para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué raro. Si él estaba con ellos. Pero él nunca dejó de ser Dios. Pero Esteban dice, ¿cómo es eso? Él nunca dejó de ser Dios. Cuando él dijo, yo estoy, él estaba llenando el cielo y la tierra en ese momento. Eso está en los versículos 1 al 3 de Juan 14. Y, entonces dice Esteban, eso me parece muy interesante. Entonces, claro, ahora él podía entender mejor la cuestión del tamaño de la ciudad, etc. Cuando el apóstol Pedro, en 2 Pedro, escribe acerca de la cuestión de los incrédulos que comenzaron a decir, no, yo no creo, eso siempre se dijo, ya desde mis abuelos ya hablaban que el Señor va a venir pronto, que el mundo se va a pique, se va a ir y todo eso, y yo no creo eso. Muy bien, dice en 2 Pedro capítulo 3, en el versículo 4, que la gente va a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, del regreso del Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, nuestros antepasados, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro contesta en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del Padre y por él, proviene del agua, perdón, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es Él. Así que Esteban, tú hiciste el mejor negocio de tu vida. Hoy viniste arrepentido a los pies del Salvador. Es el único medio para llegar al cielo. Pero ustedes ya me hablaron bastante del cielo. ¿Cuánto cuesta ir allá? No se venden propiedades allí. Allí no hay mercado de venta de propiedades. Nadie puede entrar allí pagando algo. Tú no puedes pagar eso con buenas obras, con ir siempre a la iglesia, con repartir pan a los hambrientos. Está bien, eso tiene su lugar, pero no es para llegar al cielo. Tú puedes vestir a los que necesitan ropa, tú puedes recoger a los niños abandonados, todas esas cosas, si quieres hacerlo. Pero esto, nada ni todo junto te salvará. Tú debes aceptar que no se vende la salvación, se regala. Y el que la regala es el mismo que lo pagó. Esa es la razón. Cuando Jesús crucificado, Esteban, ¿tú escuchaste alguna vez eso? Sí, allá en la ciudad corrupción, uy, hay procesiones, hay campanazos, hay mucho de religión, ¿bien? Pero nunca te dijeron que cuando Jesús, colgado de esa cruz, exclamó, consumado es, ¿pensaste alguna vez qué consumó Él? Nunca. Él consumó tu salvación, consumó mi salvación, Él consumó nuestra salvación. No queda nada que pagar. Así que tú no puedes de ninguna manera hacer algo para lograr esto. Yo quiero saber una cosa más. ¿Cómo y cuándo iremos para allá? Pues yo ya quiero ir. Si es así, no hay que pagar. ¿Qué problema hay? Cuando una persona se muda de una ciudad, incluso de un país, primero averigua cómo es ese lugar. Bueno, a ver, yo quiero ir a vivir, póngale, quiero ir a Australia. Pero no tengo la menor idea qué es Australia. Busco a alguien que me diga, bueno, ¿cuánto cuestan esto y esto y esto allá? ¿Cómo es el clima? Y habla. Bueno, porque de nada vale ir a un lugar donde uno al día siguiente quiere regresar, pues ya no aguanta más. Entonces, tienen que saber. Tienen que llevar dinero, tienen que hacer, muchos trámites. ¿Y cómo va a ir a Australia? En avión. Hay dos maneras. Una, ir por Estados Unidos. Y otra, ir por el polo sur. Y bueno, es largo, pero se llega. ¿Y cómo llegar al cielo? Hay dos maneras. Una es uno por uno. Vía muerte física. Cuando una persona físicamente muere, su alma va al cielo si le pertenece al Señor. Su cuerpo se queda. Tan claro está eso en la Biblia. El polvo vuelva a la tierra de donde proviene y el espíritu vuelva a Dios. Dios maneja eso muy bien. Quiere decir que ahora, si yo muero, ¿qué va a pasar con mi cuerpo y con mi alma? Tu cuerpo alguien va a tener que sepultar, pero tu alma va al cielo. Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Tú lo crees? Sí. No tengo problema para dudarlo. Esa es una manera de ir. Todos los millones que murieron siendo cristianos ya están en el cielo. Y ellos dicen, muchos de los que murieron, que nosotros conocimos, ya están con él. Y la otra manera es masiva, colectivamente. Esto se llama el rapto de la iglesia. Dice, y una vez que ocurre eso, nunca más la muerte tendrá poder sobre nosotros. Porque dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido, que es nuestro cuerpo, de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está en 1 Corintios 15, 53 a 57. Y lo que yo les mencioné recién sobre el polvo al polvo y el alma cielo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, versículo 7. Ahora, ¿puede describirme un poco más acerca de cómo irán masivamente los hombres? No, Esteban. Mejor, ya hemos hablado mucho tiempo, así que vamos a tener que terminar nuestra conversación. Y permíteme darte otra explicación. Esta es de Juan, en Apocalipsis 21, versículos desde el 9 en adelante. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, esta iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad, o sea, la calle central, era de oro puro, transparente como vidrio. Y en Apocalipsis 22:2, escuche esto. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hay mucha gente que tiene problema con este texto. Dice, ¿cómo es posible que en el cielo se necesite hojas de árboles para sanidad de las naciones? Bueno, hay que entender que cuando se habla de Jerusalén, se habla de la Jerusalén celestial y de la Jerusalén terrenal. La terrenal es la misma Jerusalén que tenemos hoy, aunque será muy embellecida, donde estará el trono de nuestro Señor y Él estará gobernando allí durante todo el milenio, etc. Y la celestial es la que iluminará. Por eso también dice que ya no se necesitará más de sol, ni de luna, ni nada de eso para alumbrar, porque la misma ciudad iluminará todo desde lo alto. Esa estará en el espacio. Pero Jesús también habló de esa partida masiva. Dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hasta el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Estas son palabras directamente de Jesús. Y para que nadie dude que esto realmente ocurrirá, que simplemente una buena proporción de los habitantes de la tierra desaparecerán en un instante, tenemos el caso de Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Pertenecerle a Él, así de sencillo. Entonces, una vez que Esteban escuchó todo eso, dijo, a mí me gustaría ya mismo ir al cielo. Bueno, escúcheme, el otro día había un hermano que se quejó un poco porque dijo, mire, esto me está causando problema y todo, y él mismo quiere colaborar mucho en la obra, pero claro, hay problema. Dije, mire, hay dos cosas que tú puedes escoger, lo uno de los dos si te gusta, para escapar de esos problemas de los que tú hablas. Uno es que mueras. Y otro es que aguantes. No queda otro. Y no quiere morir, ¿verdad? Ah, no, eso no. Bueno, pero Esteban, nuestro personaje, ficticio desde luego, deseaba, como decía Pablo, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cualquier persona que no entregó su vida a Cristo no puede decir esas palabras. Prefiere de alguna manera esquivar, pero esto no se podrá hacer por mucho tiempo.